¿Tienes eso que te tiene preso? ¿Tienes eso que no tiene precio? ¿Tienes eso que no tiene... beso? No, no tiene beso. Oh. ¿Tienes eso que te tiene... hueso? ¿Que te tiene hueso? No puede ser nunca. ¿Cómo te va a tener hueso? No puede duro. Ser nunca. Te tiene duro, te tiene hueso. No rima. ¿Qué? ¿Tienes eso que no tiene... peso? No tiene peso, es verdad. No te preocupes, eso le teme al alcohol en gel y al barbijo. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna. Cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Domingo. El ritual lo inicio temprano. No sé si seré una experta, pero ligué varios aplausos. Me gusta jugoso, seco, a punto. Lo que importa es el encuentro. Él es la mejor excusa y un tinto, su compañía. El asado también es cultura. El asado también se manifiesta. La base del calendario maya, según algunas culturas distintas más antiguas como el Olomeca, como para otros es la propia civilización maya, no existe una documentación al respecto. Se considera una evidencia que en toda Mesoamérica se utilizaba este sistema calendárico. El calendario maya consiste en dos diferentes cuentas del tiempo que transcurren simultáneamente, el sagrado Solkin y el Bukó de 260 días, el Sivilab de 365 días y la cuenta larga. La cuenta larga es utilizada para distinguir cuándo ocurre un evento con respecto a otro evento Solkin o Ab. El sistema es básicamente un sistema vigesimal. Algunas inscripciones mayas de la cuenta larga están suplementadas por lo que se llama serie lunar, otra forma del calendario que provee información de la fase lunar. Otra forma de medir los tiempos era medir ciclos solares como los equinoccios y los solsticios, ciclos venusianos que dan seguimiento a apariciones y conjunciones de Venus al inicio de la mañana y la noche. Muchos eventos en este siglo eran considerados adversos o malignos, y ocasionalmente se coordinaban las guerras para que coincidieran con las fases de este siglo. Estos se relacionaban con diferentes dioses y eventos cósmicos, así como el quinto sol representa el final del siglo para estelar, para la asociación lunar, y el siglo del periodo conocido como el sexto sol, asociado al regreso de Quetzalcóatl, el nuevo mesías. Estuvimos hablando con Paola, ella es especialista de calendario maya y seguramente nos podrá explicar mucho mejor el significado y el sistema del calendario. Bueno, calendario maya es un sistema que te permite determinar qué es lo que nosotros venimos a hacer acá en este mundo, como que poder darnos cuenta cuál es nuestra misión, qué tipo de personalidad tenemos, hacia dónde vamos, cómo vamos a estar en nuestra salud, en nuestro trabajo, qué tipo de trabajo podemos adquirir para que nos sea más fácil, que nos guste, qué tipo de familia, digamos, de tipo de personas, amistades podemos tener. Entonces nos va dando una orientación y entender mejor lo que venimos a hacer y las facilidades y dificultades que podemos tener, pero también para poder corregirlas, porque existen también esencias que permiten trabajar el carácter de cada sello y tono de lo que es lo que está compuesto el calendario maya. El calendario maya es exactamente compuesto por tonos y sellos que rigen cada día con una energía vibracional más alta, que nos ayuda a que esa energía nos sea más fácil vivir y concretar en el momento presente. Entonces, al tener conciencia de esos sellos, que todos los días hay un sello diferente con un tono, o poder tomar a través de una esencia esos sellos, permite una facilidad muy grande el de poder mejorar nuestras vidas y conectarnos con esa energía más elevada y concretando día a día en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra familia y con toda la gente que nos rodea. Cada sello tiene una energía diferente, cada persona tiene un sello diferente en distintos aspectos. Existe un oráculo en que cada persona dentro de ese oráculo tiene un sello que la ayuda, otro que permite que esa persona se complemente y que se equilibre, otro que es un obstáculo para ella. Entonces, esos sellos en una persona, cuando uno descubre lo que ella necesita, la orienta para decir las energías positivas o negativas que tiene de cada sello. Los sellos, por ejemplo, un sello se llama INIX, otro sello se llama IC, que por ejemplo el IC es un sello para la comunicación, para conectarse con su espíritu, para poder hablar las cosas correctamente frente al otro. El calendario maya es exactamente compuesto por tonos y sellos que rigen cada día con una energía vibracional más alta, que nos ayuda a que esa energía nos sea más fácil vivir y concretar en el momento presente. Entonces, al tener conciencia de esos sellos, que todos los días hay un sello diferente con un tono, o poder tomar a través de una esencia esos sellos, permite una facilidad muy grande el de poder mejorar nuestras vidas y conectarnos con esa energía más elevada y concretando día a día en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestra familia y con toda la gente que nos rodea. Todo esto se ha descubierto en piedras, en libros antiguos, que son unos pocos libros que han quedado, entre ellos el Código de Dresden, en que los arqueólogos o personas como también José Argüelles han ido estudiándolos. Y digamos que no es claro tampoco, porque generalmente son todos a través de dibujos, a través de tonos. Entonces, solamente las personas especializadas pueden entender un poco más del tema. Últimamente se habla mucho de las profecías de los mayas como el fin del mundo, la llegada de seres de otras galaxias que van a tomar elegidos para formar una nueva sociedad. La salida de una era oscura para entrar a una era luminosa, pero para entender un poco más de esto, continuamos hablando con Paula, nuestra experta en calendario maya. De cierta forma, no es que llegue hasta el 21 de diciembre de 2012, esa fecha es una fecha de cambio nada más, una fecha de que se dice que es un cambio importante, pero que termina ciclo, es un ciclo de 26.000 años que se termina, que se entra de una era de la oscuridad que es la que estamos nosotros, pasando estos últimos 20 años hasta el 2013 en una era, digamos, del tiempo del no tiempo, pero para empezar una nueva era después del 2013 a una era de la luz. Digamos que se supone que van a haber cambios importantes en esos momentos, pero principalmente para que se sigan produciendo cambios, que igual va a haber un sol, quien digamos igual va a seguir habiendo calendarios para poder seguir las fechas que nosotros tenemos, pero una era que es mucho más fácil de plasmar en la realidad, de que es mucho más agradable y mucho más linda. Digamos que son varias las profecías. Una de las profecías es el hecho de que cada vez se producen más cambios que nos aproximan a la era de la luz, que son, por ejemplo, los cambios de la polaridad que se está produciendo climáticamente, en que está habiendo más calor, entonces están llegando también, dentro de las profecías habla de las manchas solares que cada vez van a llegar con mayor frecuencia a la Tierra, lo cual hace que haya más calor en la Tierra y se produzca después el derretimiento de los glaciares y del mar, haciendo que donde hay costas se produzca inundaciones y donde puede ser que haya ciudades que estén hundidas aparezcan nuevamente. Entonces, ese es el cambio que se dice, que de esa forma estamos pasando de una tercera dimensión a una cuarta. Entonces, básicamente es eso, pero que nunca se sabe cómo va a ocurrir. Es decir, en el fondo, solamente Dios va a poder determinar exactamente que realmente eso ocurra de un día para otro, que sea más o menos catastrófico. Lo más importante y que es lo que más se pide para ese cambio es que la gente cambie, pero desde adentro, en que entienda lo que viene a ser, entienda de que es importante mantenerse equilibrado para lograr las cosas en este plano terrenal, porque para ese cambio también hay que haber un equilibrio en el plano físico, mental, emocional y espiritual. No solamente se trata de desarrollar los chakras superiores, si no están equilibrados con los chakras inferiores, eso no va a permitir que la persona cambie a una dimensión más elevada, que es la era de la luz. Bueno, de partida, de cierta forma, lo que pueden llegar naves puede ser que sí, como puede ser que no. De cierta forma, cuanto más nosotros como planeta nos desarrollamos mejor en los planos que yo te decía, físico, mental, emocional y espiritual, nos va a permitir estar más íntegros como personas, y esa es la integridad que va a permitir digamos que los seres que están más evolucionados que nosotros, porque los seres extraterrestres que vienen son seres más evolucionados que nosotros, como pueden ser ángeles, como pueden ser maestros, seres de luz o maestros ascensionados. Entonces ellos van a determinar según la preparación de esa persona, tanto internamente en lo emocional como en lo físico, si la persona está preparada o no, o si tiene el karma más limpio, que también es otro punto importante, que una cosa lleva a la otra, para poder lograr ese equilibrio y poder llegar a un plano superior. Es decir, ¿quién lo va a determinar? Nuestra propia experiencia y nuestra propia integridad y equilibrio en los cuatro planos que yo te acabo de mencionar. Según la profecía del 21 de diciembre de 2012, llegará el cambio, la transformación. Hay que estar preparado porque, como usted escuchó, nadie sabe ciertamente qué es lo que va a pasar, o sí, realmente va a pasar algo. Pero lo que hay que saber es que uno tiene que estar preparado por si las dudas sucede algo a lo que predicen los escritos o el calendario maya. Luis, ¿escuchaste hablar de la nueva linterna mágica? La linterna mágica. Ese aparato maravilloso que... Nicaragua se ubica entre el Océano Pacífico al oeste y el Mar Caribe por el este. Limita con Honduras al norte y con Costa Rica al sur. La marimba es el instrumento nacional. Este instrumento predomina en el centro y occidente del país. En la costa atlántica la música tiene una fuerte influencia afrocaribeña y sus ritmos son intensos, sensuales y frenéticos. De Nicaragua es el dúo Guardabarranco, conformado por los hermanos Katia y Salvador Cardenal, sobrinos del gran poeta Ernesto Cardenal. Su música es un llamado a la conciencia social y ecológica del ser humano, representando fielmente sus ideales plasmados en su nombre, Guardabarranco, que es el pájaro nacional de Nicaragua. Del disco Cancionero es el tema Cuando éramos chavalos. Guardabarranco es Nicaragua. Estábamos jugando, no hacía falta nada. Jugábamos chibolas. Estábamos felices, jugábamos con trompos, espiábamos la tierra, colores y animales. bosque olíamos las flores en vez de Coca-Cola. Los tiempos han cambiado y el hombre es siempre el mismo. Encima del oficio algún vicio. Basta del aire, frutas del campo y la comida de la casa. No había monte ni rocololas y el aguardiente de agua mala. Basta del aire, frutas del campo y la comida de la casa. No había piedras ni marihuana y el aguardiente. Eso vino desde un lugar muy lejano. Esto intenta ser de donde sos vos. Eso quiere que pienses solo en eso. Esto quiere que pienses. Eso busca generar miedo. Esto busca generar medios. Eso empuja hasta que caigamos. Esto empuja para que subamos. Eso acabará cuando lo decidas. Esto, en cambio, acaba. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.